calle está activa. Antivan los guachos, lo perran las pibas. Más grande que yo, solo es el de arriba. Mi banda antisapo, tu banda de ortiva. La calle está activa, la calle está activa. Antivan los guachos, lo perran las pibas. Más grande que yo, solo es el de arriba. Mi banda antisapo, tu banda de ortiva. Ando bien vestido, flow bling bling. Ojo colorado por la Mary Jane. Mucha nieve, mucho flow, siempre anti-fake. Ni cabida al envidioso, me ama su mujer. Me levanté en la villa, soñé y me hizo bien. Que tenía en la puerta un Mercedes-Benz. Me acuerdo cuando no tenía pa' comer. No es culpa para arriba, siempre va a caer. ¿Dónde está tu crema? Si las papas queman. Yo tengo mi crema, yo tengo la pasta, yo tengo la nena. La pistola suena, también la sirena. Caquillo en la cena, como no hay testigo, tampoco existe condena. Brr. La calle está activa, la calle está activa. Activa los guachos, lo perran las pibas. Más grande que yo, solo es el de arriba. Mi banda antisapo, tu banda de ortiva. La calle está activa, la calle está activa. Activa los guachos, lo perran las pibas. Más grande que yo, solo es el de arriba. Mi banda antisapo, tu banda de ortiva. Tu banda rechuta, la mía le manda fruta. Quiero bolsas de dinero, ropa cara y mala junta. Conmigo no digas nunca, tengo flores, buena tuca. Llueven guachos, llueven nunca, mi progreso te preocupa. Perras como yo, regalo de Dios.